tan bella, ni te vestías de forma muy elegante. Ni tu cabello estaba arreglado para una fiesta de gala. Pero tus ojos, tu cara, tus labios me cautivaron sin razón. Estabas casada, dos hijos hermosos, una casa y un beso de amor. Tal vez fue el motivo que me enloqueció y me obligó a desearte con tanto dolor. 3 meses estuve junto a la ventana en el mismo horario que tú regresabas. Y un día miraste a mi puerta y tu cuerpo tembló. Nos amamos en un cuarto pequeño, sin luces ni sombras, cumpliste mi sueño. Ese cuerpo que creía que me era ajeno y nunca lo tendría, se derritió en mis brazos. Llenaste mi vida de engaños y mentiras. Observarte en la calle cuando regresabas. Tus ojos, tu cara, tus labios ya no me causaban nada. Ya conocía tu cuerpo, mujer amante. Opté por olvidarte, callar y enterrarte. Descubrí lo que es el amor, no es acostarse con una buena dama. Amar es desear lo imposible, sabiendo que existe una posibilidad. Y cuando se cumple, se muere y te deja un vacío que extingue tu llama. Nos amamos en un cuarto pequeño, sin luces ni sombras, cumpliste mi sueño. Pero ahora regresa a tu casa, disfruta a tus hijos y conserva a tu dueño. Y al fin soy casado y mi esposa me espera cansada, creyendo que vuelvo.